Cone Fernández en Deportes. Muy bien, Cone Fernández, ¿está por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Acá estamos. Yo imagínate, yo estoy súper feliz, Ignacio. Sí, con este momento de Racing. ¿Qué te parece? Ya se agarró, ya se la sabe, ¿viste? Está bien, está bien. Bueno, bueno. Sí, venimos. Hace mucho tiempo que no pasaba esto. Hay que disfrutarlo. Hubo épocas en las cuales la gente en general decía que era muy, muy duro ser de Racing. Sí, claro, sí. Era sí, muy sí. difícil. Bueno, sí. Listo, no, ya fue una pequeña chanza. Digresión. Sí, dale, contanos, Ignacio. Bueno, y arrancamos, si querés, por Racing, dale, justamente, dale. Porque en el día de ayer cosechó su 10ª victoria consecutiva, bien, algo que no pasaba desde 1967, como bien decía Silvia. ¿Qué tal? Hace mucho tiempo que el conjunto de Avellaneda no hilaba 10 victorias consecutivas, y lo logró ayer en Paraná, frente a Patronato, y con una persona menos. Fue expulsado Orban en el conjunto académico y lo ganó. Lo perdía 1-0, lo dio vuelta 2-1, se pone 3-1 y en el último minuto acorta la diferencia Patronato. No le alcanzó el tiempo. Racing, como decíamos, estaba con 10. Sin embargo, se trajo los 3 puntos de Paraná. 3 puntos que le sirve para dar prácticamente un salto a la siguiente instancia de esta Copa de la Liga Profesional, porque Racing es el puntero con 27 unidades. Y el último que clasifica, el primero que no clasifica, o sea, Defensa y Justicia, hablamos del quinto, tiene 18, teniendo en cuenta que quedan 12 en juego, que quedan 9 en juego, es prácticamente imposible que, justamente como te mencionaba, el conjunto de Racing no esté en los cuartos de final de esta Copa de la Liga Profesional. Así que es un momento muy bueno de Racing, porque no solo está primero en esta Copa, sino también está primero en la Copa Sudamericana, en su grupo de Copa Sudamericana. Así que Racing está viviendo una primavera en este otoño. Es impresionante lo que está haciendo Racing. Quien no la está pasando bien, Oscar, Silvia, es Boca. Sí, ayer igualó. Escuché. Sí, para no escucharlo. Sobre el técnico. Hay muchos, si escuchás alguno, no tiene que estar más. Sí, tiene que ir. No está tan mal en la tabla, digamos. Fuera que no juegue bien, ¿no? No. Lo que pasa a Boca, y lo veníamos mencionándose bastante, es la manera, el funcionamiento, las ideas que plasma el equipo de Sebastián Battaglia, que va a seguir siendo el técnico de Boca. Mañana viajan a Santiago del Estero para jugar con Central Córdoba y va a estar dirigiendo la primera de Boca. Es lo que te mencionaba. Boca, si bien tiene puntos, si bien está con vida tanto en la Copa de la Liga Profesional como en Copa Libertadores, lo que no se demuestra es una idea dentro del terreno de juego, y por eso están los reclamos. Boca, en lo que va del año, no ganó en la Bombonera por Copa de la Liga Profesional, sí por Libertadores, pero no por Copa de la Liga Profesional. Eso llama mucho la atención, teniendo en cuenta que Boca juega todos los domingos con cancha llena, que la Bombonera de por sí ya es intimida a los rivales. Y si a eso le sumamos que jugó contra Godoy Cruz, por ejemplo, en el día de ayer, uno de los equipos más flojos que tiene hoy en día la primera división, que viene de empatar con Arsenal, que no pudo vencer a Lanús, que era el último de su zona, y así podríamos seguir enumerando, perdió con Huracán, que no ganaba en la Bombonera hace 27 años. Hay como antecedentes cercanos que marcan esto que te digo de el poco funcionamiento que tiene el equipo de Battaglia dentro de la cancha. Sin embargo, el Consejo de Fútbol, encabezado por Riquelme, parece que una vez más va a bancar el proyecto, va a bancar a Sebastián Battaglia, que viene de dirigir la reserva de Boca. Por eso también se le tenía muchas esperanzas, porque querían estar los jugadores de renombre, como Rojo, Benedetto, bueno, la llegada de Paul Fernández, ni hablar de Villa, sino también con los chicos del club que venían teniendo buenas actuaciones en reserva, que estaban dando sus primeros pasos en primera, y por ahora no lo puede hacer. es un momento muy flojo en lo futbolístico de Boca, es verdad, tiene hasta el momento está clasificando a los cuartos de final de la Copa de la Liga, tiene vida, por supuesto, en Copa Libertadores. En su grupo, los cuatro equipos tienen 3 puntos, tiene que viajar a Brasil, un partido muy difícil porque juega contra Corinthians, es verdad, no es el viejo Corinthians que intimidaba, pero no deja de ser un partido de riesgo. Claro. El que va a enfrentar Boca en la Libertadores, que es el gran objetivo, no solo del Consejo de Fútbol, no solo de Sebastián Battaglia, sino también es la obsesión del hincha, que hace más de 15 años que no levanta una Copa Libertadores, y esto en Boca en los últimos tiempos... 15 años, che, muchísimo tiempo. Claro, era muy llamativo. Es muy llamativo que Boca no... Si bien ha llegado a finales, a semifinales, que no levante el trofeo más importante que tiene el continente, Boca, un inmenso del continente, llama mucho la atención. Sí. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla. Yo creo que va a haber como una especie de changuí, 2-3 partidos más, pero la verdad que Boca necesita empezar a jugar bien, y sobre todo esto que te menciono, tener una idea dentro de la cancha, y no depender de individualidades como lo viene haciendo con Sebastián Villa, Benedetto, que es un tremendo goleador, no sé cómo seguirá, pero bueno, habrá un tiempo en el que yo creo que el hincha y los dirigentes tendrán que bajar un poco los decibeles, porque ayer la verdad estaba muy caldeado el asunto en la Bombonera, de hecho hubo corridas, peleas entre los propios hinchas, porque digamos que también, Sebastián Battaglia sí. No solo es el técnico, sino que es uno de los máximos ídolos y máximos ganadores en la historia campeón, de Boca. Entonces, sí, salió campeón con Boca, sí salió todo lo que ganó. Claro, ganó muchas ligas. Claro. Es la época de Bianchi, es la famosa época de Bianchi. Claro. Él era el 5 titular, era capitán, era uno de los referentes dentro del plantel. Me imagino que al hincha le debe doler ver en este momento a Sebastián Battaglia y lo poco que está demostrando para ser el técnico sanaíce. Uh-huh. Por eso para mí va a haber como una especie de esto que te menciono, un changuí, un tiempito como para ver si las cosas se empiezan a acomodar. Bien. Ayer también jugó River, sí. Oscar Silvia cayó 1-0 en Córdoba frente a Talleres, River con suplentes. Cuando quiso acordarse que tenía que levantar el partido, ya era tarde. Puso a los titulares, no le alcanzó, una derrota para el conjunto millonario, que no mueve mucho la estantería, pero sin embargo es un llamado de atención porque empezás a ver bastante diferencia entre los supuestos titulares y los supuestos suplentes. Ajá, entonces, si vos pensás que plantear el competitivo, tenés que 3 competiciones, como es la Libertadores, la Copa de la Liga y la Copa Argentina, y bueno, en algún momento Gallardo va a tener que enfocar dónde quiere los objetivos, y seguramente sea la Copa Libertadores. Por eso mismo, River hoy en día está segundo, detrás de Racing, con 22 unidades, no la tiene fácil, digamos, en el sentido de pelear los tres trofeos que te vengo mencionando. Uh-huh. Pero bueno, es una derrota que, como te digo, no mueve mucho, pero no deja de ser una derrota llamativa, porque Talleres era el último de esta zona, pero siempre jugar con Talleres en Córdoba y con su público siempre es difícil. Quien ganó fue San Lorenzo, que no ganaba hace como 45 años más o menos, cosechó su segunda victoria en esta copa. Ganó. No tanto, hace fue una ironía, no, pero la verdad que San Lorenzo necesitaba ganar para sus hinchas, para el mismo plantel, no importaba la manera ni la forma, necesitaba sumar de a 3, porque San Lorenzo de a poquito se empieza a complicar con el promedio. Sí. El promedio que este año no lo va a tener complicado, pero el año que viene, si no lo no logra de alguna manera sumar muchos puntos, y va a pelear el descenso con 28 equipos, con 28 equipos. Sí. Hoy en día en la liga profesional, que un grande pelee el descenso es difícil, la verdad que es muy... Es uno de los grandes, claro que sí. Sí, bueno, te decía, Racing 27 en la zona A, River 22, al igual que Newell's y Sarmiento, que hoy ganó, hoy se cierra la fecha número 11 y mañana comienza la 12, porque el fútbol no para, Silvia. No para, como te dije, Esos son los primeros cuatro de la zona A. La zona B, Estudiantes 24, Aldo Civi tiene 20, Tigre 19 y Boca 18 unidades. Los primeros cuatro que también se vienen metiendo en los cuartos de final. Una de tenis. Dale. En el día de hoy perdió Fede Coria, se está disputando el ATP de Barcelona, ATP 500, un torneo muy importante que tiene el circuito europeo. Sí. Perdió Fede Coria contra el húngaro Dimitrov. Dimitrov. Dimitrov, sí, más húngaro, no sé cómo se puede buscar. 4-6, 6-3 y 6-4 perdió. Mañana juega Peke Schwagmann, nuestra raqueta número uno, juega contra el siempre difícil, una frase muy usada en la radio. Sí, se dijo. Musetti, que en el Master 1000 de Monte Carlo, el que se disputó semanas anteriores, lo llevó a jugar 2 horas y media y a 3 sets. Así que es un partido de riesgo para el Peque. Sí. Necesita ganar, necesita siempre sumar puntos el Peque en estos tipos de torneos. Y se viene Wimbledon. Falta un poco, pero se viene Wimbledon. Y la noticia también es que Wimbledon y gran parte de los Grand Slam no van a permitir a los rusos ni a los bielorrusos participar. Increíble, pero es así. Me parece los atletas parecen... Me parece una pavada. Locura. Sí, una pavada. Digo, una pavada, pero es más fuerte que una pavada. Porque, vamos a entrar en política internacional y se nos va el programa. Pero Estados Unidos invade, Israel invade, hay muchos otros países que invaden. Asesinan, secuestran, en fin. Y no les toca a nadie ellos, ¿viste? No los toca a nadie, porque tienen poder, porque le caen bien al mundo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hoy salió a hablar Novak Djokovic, nuestro querido amigo antivacunas, y mencionó exactamente esto que estás reflejando, Oscar. O sea, ¿qué culpa tienen los atletas de ser primero atletas y después de haber nacido en suelo ruso y de que el gobierno de alguna manera haya planteado una guerra, sea por la cuestión que sea? Bueno, no van a poder participar del Grand Slam Wimbledon, que es el más importante, a mi entender, que tiene el circuito. Y ya Ahmed Velev, que le venía peleando justamente el número uno a Djokovic, ya no lo va a poder pelear. Después de Wimbledon, seguramente el ruso va a quedar quinto, sexto, séptimo. Y, esto es por plata. Seguro va a perder plata, va a perder sponsor, va a perder prestigio, va a perder de todo un poco. Pero había que contarlo, no quería dejar De mencionarlo. Está perfecto, porque es importante. Eso. Forma parte de la realidad y afecta decididamente a la actividad deportiva, esto no cabe duda. Así es. Muy bien, Cone. Bueno, Nacho. Muy completo. Gracias, como siempre. Aprendo contigo. Abrazo. Un abrazo grande. Hasta el jueves. Grande. Chao, chao.